No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Buenas tardes. Hemos comenzado hoy el programa con una poesía preciosa que nos ha traído el compañero Carlos. Pero bueno, antes de empezar, quiero presentaros a los nuevos invitados que tenemos este martes en Musaca Abierto. Tengo a mi derecha a Manuel Testa. Buenas tardes, Hola, Manuel. Buenas tardes, Belén. Tengo a Carlos Feliz, el que nos ha recitado la poesía del comienzo. Y tenemos a Fanny, que ya estuvo el martes, hace dos martes aquí. Hola, buenas tardes. Bien, pues estamos intentando hacer un programa que siga un poco los pasos del último programa que hicimos con nuestro compañero Luis Carlos Viejo hace 15 días. Sabéis que estábamos repasando un poco la historia de Rousseau con aquel libro de Emilio, La educación. Entonces nos metimos un poco con el tema de la educación, precisamente, y Carlos nos comentaba que a él le interesaría poder ahondar un poquito también en lo que estaba ocurriendo en las aulas en la actualidad. Nos parecía un tema de debate interesante. Entonces, el programa de hoy, ¿verdad, compañeros? Creo que va a versar un poco sobre la educación y también sobre la violencia en las aulas, ¿no? Exacto. Yo quería más o menos debatir un poco hoy sobre la violencia en las aulas, el tema que traía hoy para debatir. Va a ser un poco la educación y sobre todo pues quería hablar de cómo el miedo que existe a ese tema que trata que está casi como en el anonimato porque casi no se habla de él y me gustaría pues tratarlo hoy. Además a veces se habla pero siempre como de una manera partidista o la violencia que se ejerce contra los alumnos o contra los con la gente joven, pero a veces no se trata lo que está ocurriendo a la inversa, ¿no? La violencia que sufren también los profesores. ¿No, Carlos? Exacto, es que normalmente hay muchos profesores que padres incluso que pegan a profesores y que eso no se contempla en la ley y que se debería de ver más y que se debería de contemplar más. Yo creo que se ha cambiado las tornas. Yo creo que antaño, hace unos años, 30 años atrás, si nos remontamos, de aquella en los que daban palos nos tocaba a nosotros, ¿no? De aquella. Los profesores y nos ponían de brazos con las manos abiertas, nos ponían los dedos de punta y nos daban con la regla en los dedos y todo aquello. Entonces en aquellos años había mucho más respeto al profesorado de lo que hay ahora. Ahora es, yo creo que se ha llegado a un límite que es que está desbordado el tema y además es que es lo que ha dicho, como bien dice mi compañero Carlos, se ha dejado de la mano de Dios y hasta que no ha hablado el defensor del pueblo, hasta hace muy poco, el defensor del pueblo que dijo que había que poner mano dura, A partir de que habló el Defensor del Pueblo, se hizo una serie, como conocéis, el curso del 63, una serie que tuvo una repercusión social muy importante, porque se veía cómo cómo eran los chicos de ahora y las escuelas antiguas y cómo se debía de educar a la gente y cómo se debía de tratar. Sin embargo, ahora, pues, ¿qué vemos? Pues los chicos que cogen los móviles, graban cómo pegan a sus profesores. ¿Y cómo pegan a los alumnos? Ahí es donde pregunto yo. ¿Y cómo pegan a los alumnos? Porque los agredidos muchas veces son los alumnos también. Alumnos también. Que pasaban por allí, no tienen culpa de nada y sufren también las consecuencias de la agresión. Efectivamente, y no se dice nada de eso. No se dice nada de eso. Por miedo muchas veces esos alumnos. Me parece aberrante las imágenes que se salen por la televisión de cómo a los profesores, literalmente, pegarles, insultarles y tratarles de una manera, bajarles los pantalones muchas ocasiones. Sí. Eso se ha visto en muchos de grabarlos con móviles, bajándoles los pantalones han perdido completamente la noción de la educación y del respeto sobre sus mayores. El alumnado en general, no quiero tampoco decir que sean todos, pero bueno, en general yo creo que ha perdido el respeto a sus mayores y a sus profesores, y en el tema del profesorado sobre todo, y hay muchos datos que lo constatan, como son las depresiones en las que han entrado profesores. Una gran cantidad de profesorado ha tenido que dejar incluso su profesión. Y yo creo que esto es algo que se tiene que reflexionar, ¿no? Y se tiene que tomar medidas rápidamente. Porque estáis hablando de un hecho que es cierto, que se está dando, que está saliendo en los medios, en los periódicos de vez en cuando, y si no, pues te enteras si tienes un contexto cercano. Pero en los fondos se piensa poco, tal vez, ¿no? Porque los niños no creo que sean personas que nazcan ya con ese contexto de violencia. Son inocentes. No. Quiero decir, ¿por qué? ¿De dónde viene toda esa violencia, toda esa falta de respeto hacia la vida adulta? Yo pienso que mucho viene de los padres, que los cuales los niños toman de ejemplo. Entonces, aparte de que vengan de los padres, siempre he defendido que el 90% de la gente es buena. O sea, no hay una maldad, no viene una maldad. El problema es que cuando se junta la gente, se vuelve mala. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido casos en los que se ha visto que cuando se juntan gente, ya existen los prototipos y ya existe el chico que es el empollón, el chico que es el guaperas, el chico que es el tímido, el chico que existe. Entonces ya existen unos prototipos que son infranqueables y que son, pues, que más o menos ya no se pueden cambiar. Entonces eso es lo único que no ha cambiado a lo largo de los años, si os fijáis. Siempre han existido una serie de prototipos que no han cambiado y que siempre han seguido. Yo creo que tienes razón, Carlos. Esa formación de grupos en torno a una forma de ser de cada alumno, se forman, se crean unos grupos pues respecto a su forma de ser, a su forma de vestir, a su forma de pensar. Pero yo creo que se ha llegado a un límite, que se forman hoy día, lo que sigo diciendo, y sigo insistiendo en ello, porque creo que se deben de tomar medidas. Totalmente. Y es que es lo que sale. Yo cuando lo veo por la televisión, no sé yo los oyentes lo que pensarán, pero yo cuando veo en la televisión lo que llegan a hacerle los alumnos al profesorado, me parece una, aparte de una falta de respeto, un ataque de violencia. Por supuesto. Que puede marcar a esa persona. Igual que, sí, que las marca consecuencias una, que puede tener las consecuencias que puede traer psicológicas a esa persona. Hay muchos directores y profesores que han tenido que dejar, como repito y reitero, repito y reitero, han tenido que dejar su profesión por culpa de presiones. Y estudiantes que han llegado, y estudiantes que han llegado incluso al suicidio. También. Eso también es verdad, porque hay que decirlo. Estudiantes que han llegado al suicidio. Entonces, creo que eso los oyentes también deben escucharlo, que hay estudiantes que hayan llegado al suicidio. Entonces, o les insultan y le hacen al suicidio también. Sí, creo que eso, Manuel, deben escucharlo los oyentes, porque creo que hay mucha gente que hoy en día, muchos estudiantes que están sufriendo mucho, igual que hacen en sus la carnes, violencia, y que están pasándolo muy mal, y creo que habrá oyentes ahora que estén escuchando y que igual alguno de ellos haya sufrido esta situación, que lo esté viviendo, que esté escuchándonos y que esté... Sí. Lo que es lamentable ver es que grupos de chicos y de chicas de 16 y 17 años y de incluso menos edad, grabando con móviles, se rían cómo pegan a un compañero, no solo a los profesores, porque es lo que dice mi compañero Carlos, cómo cogen a un compañero, le tiran al suelo y se lían a patadas, a puñetazos, hasta que se cansan. Y encima se ríen sin conciencia. ¿Y es por qué? ¿Se hasta ríen qué de punto ellos? Yo no sé hasta qué punto les causa la risa eso. Es que yo no me entra en la cabeza. Sí, hay un yo punto creo de que perversión es un, yo ahí creo que escondido. Pueden tener incluso hasta un desequilibrio mental esas personas, esos alumnos y esos chicos de esa edad. Créeme que en ese momento yo creo que esa gente no llega ni a imaginarse las repercusiones que puede llegar a tener esa broma o esa burla o esa situación que ellos generan. Créeme que no lo lleguen a pensar. No lo ven en los demás lo que hacen. Compañeros, me vais a permitir, pero no hemos dado los teléfonos, que me parece algo importante, sí. Por si alguien quisiera intervenir en directo. Hay un teléfono directo, 987-291-588. Hay un móvil en el que se pueden enviar mensajes, 695-733-649. Y, por supuesto, sabéis que tenéis un correo electrónico para enviar cualquier comentario al programa a lo largo de la semana, deac@musac.es. Continuamos con la interesante tertulia que estamos manteniendo sobre la violencia en las aulas. Carlos, ¿tenías cosas que leernos, que contarnos? Sí, yo quería leer un poco sobre Rousseau en el tema de... porque más o menos la educación, Rousseau trató algo y yo querría hablar un poco sobre este tema. Sí, por enlazar con el programa pasado, ¿verdad? Por enlazar con el programa pasado. Rousseau, durante la segunda mitad del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau fue uno de los más destacados filósofos y pedagogos de la época. Contribuyó a desarrollar una comprensión más humanista de la infancia y destacó relevancia que tiene la educación desde los primeros años de la vida de los niños. Rousseau se mostró como un fuerte opositor de las prácticas tradicionales de crianza de los niños. Luego quería quería tratar, voy a pasar a que Manuel lea un poco sobre lo, el legado que nos dejó Rousseau. Sí, compañero, yo tengo aquí sobre el tema literario de Rousseau, dada su alejamiento de las enciclopedistas de la época y su enfrentamiento con la Iglesia Católica, por sus polémicas doctrinas, su estilo literario cambió. Sus obras autobiográficas y de su yo dieron un vuelco fundamental en la literatura europea, a tal punto que es considerado uno de los precursores del romanticismo. Entre sus obras más importantes se encuentran Emilio, El contrato social, Julia y el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, etc. En cuanto a la política y lo social de Rousseau, pues yo lo más importante de Rousseau en este aspecto tengo que concebía la democracia como un gobierno directo del pueblo. O sea, él defendía por encima de todo la democracia. El sistema que defendía se basaba en que todos los ciudadanos eran libres e iguales, pudieran concurrir a manifestar su voluntad para llegar a un acuerdo común, a un contrato social. Y en ese contrato social diría que toda ley que el pueblo no ratificara es nula y no es ley. Paso ahora con mi compañero Carlos, que va a leer unas frases muy importantísimas que sacó en aquella época, en aquellos años, Rousseau, que tratan sobre este tema. Te cojo la palabra. Yo quería leer tres frases más o menos que Rousseau vi en, que me parecieron importantes. Una de ellas es, si hubiera una nación de dioses, estos se gobernarían democráticamente, pero un gobierno tan perfecto no es adecuado para los hombres. ¿Qué sacaríamos de aquí? Pues que la perfección no es humana. Yo es lo que creo que podríamos sacar de aquí. Creo que la perfección, no sé lo que opinas tú, Manuel. Bueno, la perfección no, ya sabemos todo, que yo creo que no existe. No nada, existe. Yo nada, creo que, que no existe nada. Creo que no existe. Creo que Rousseau ahí tenía razón. Creo que él en la educación vio que tampoco existiría la perfección. Nunca. Y creo que tenía razón. Y en muchos aspectos, yo creo que en todos los aspectos, nadie, nada, ni todo en este mundo es perfecto. Nada existe perfecto. Luego hay otra frase que es, todas las pasiones son buenas mientras uno es dueño de ellas, y todas son malas cuando nos esclavizan. Rousseau, aparte de filósofo, sabemos que era escritor, y esto era claramente una obsesión. Todos sabemos que una pasión es buena mientras nos lleve al raciocinio, o sea, mientras sea una cosa que nos lleve, que sea buena, pero claro, mientras se nos lleve a ser algo que sea esclava, nos va a ser perjudicial. Entonces, esa es otra frase que yo creo que deberíamos destacar. Y por último, yo querría destacar, al salir de ciertas bocas, la misma verdad tiene mal olor. Claro que esta quiere decir que la verdad y la mentira es del color del cristal con el que se mire. Todo depende de que con qué cristal lo mires. No todo. Sí, eso está claro, compañero. No todo, yo te puedo decir, yo creo que la verdad puede ser muy relativa. Puede y tener la mentira lo mismo. Exacto. Muy relativa, según cómo la mires, según cómo trates el tema y según muchas situaciones. Exacto. Entonces, eso ocurre, ¿no? Con el tema de la violencia en las aulas que antes comentabas. Exacto. Todo tiene muchas caras, tiene muchos fondos, muchos ángulos. Mucha cara y cruz. Claro. Y sobre todo responsabilidades compartidas a todos los niveles sociales. Eso es lo que yo quería antes apuntar, dejar claro, ¿no? Que sí, que es cierto que eso está ocurriendo, que los chavales están en un grado de violencia impensable, sí. Pero también es cierto que están siendo educados para ella, pienso yo, pero, es mi opinión personal. Claro, es que el problema está en que en lo que yo decía antes, que hay que pensar en qué ejemplo siguen los chavales, el ejemplo que vean en sus padres. Claro. Entonces, si los chavales cuando llegan a su casa ven que los padres son agresivos con ellos, es como el que dice no se pega, pero te está pegando. Entonces, claro, el chaval que aprende que no se pega, pero te está pegando. Sí. Entonces. Y otra cosa también que tú has apuntado antes, Carlos, que es el tema de los estereotipos, de la clasificación, de las etiquetas. Existe, o sea, seguimos reproduciendo esos esquemas en las propias escuelas donde nos están llevando, están clasificadas, en los propios barrios, cómo nos organizamos, en todo, ¿no? O sea, este tema de la clasificación y de la etiqueta está en vigor totalmente. Entonces, bueno, pues los chavales, evidentemente, su manera de fortalecerse, o sea, es como que sálvese quien pueda. Ellos, si eres más fuerte, pues te tienes que alinear un poco con la fuerza, ¿no? Y tienes que tomar partido. Más fuerza que maña. Y claro, eso evidentemente para todos los grupos más minoritarios, más débiles, por así decirlo, por lo que fuera, porque son más diferentes, pues les dejan un estado de vulnerabilidad. Bastante. Y no pueden con ello los padres. ¿Y es al revés? En cuanto a los estereotipos, yo quería decir que, bueno, pues yo creo que hay unos grupos muy diferenciados que todos sabemos que hoy día los ha habido, los hubo siempre, y que hoy día, pero hoy día son más machacados. La gente de hoy día, pues la gente guay y la gente que va de guay y que habla el típico vocabulario ese que tienen, el lenguaje que tienen ahora los chicos, tal y cual. Los pantaloncitos estos que van caídos hasta las rodillas y las cadenitas y esta gente, pues yo creo que es un poco la que controla a todos los demás. Sí, los otros chicos que son los, como les llaman ellos, los que estudian con los... Pero ya es que son subgrupos, Manuel, los que mandan, porque esos pertenecerían a lo que llaman raperos. Luego hay los góticos, los hay subgrupos. No te creas, dentro de la escuela yo creo que ese es el grupo, los subgrupos fundamentales que hoy en día es que dominan te sorprenderías porque hay muchos subgrupos. Dentro de los grupos de los guays, como dices tú, hay subgrupos que son los góticos, los raperos, sí, bueno, los efectivamente, heavies, hay varios, varias derivaciones. Hay muchos grupos. Pero ¿sabes quiénes son los que están desestimados y los dejan apartados o se ríen de ellos o se meten con ellos? Precisamente. Los que van vestidos, por ejemplo, más normales, o los que estudian más les machacan, a los estudiantes les machacan y les llaman de todo. Y bueno, pues comentar eso, que yo creo que es los subgrupos estos se vienen... Sí, que son los que están un poco haciéndose con la escuela, ¿no? Con el poder ahí, los que están un poco... Ya, yo creo que es complicado el tema porque es un poco lo que decía Carlos, hay muchos subgrupos y también es una manera de supervivencia. Lo que sí que está claro es que si los chavales además en la época adolescente no toman una identidad, por así decirlo, o sea, si no se agrupan, si no se alían a un grupo, es cuando están más vulnerables, ¿no? Porque están como más marginados. Sí. Yo creo que cuando no perteneces a un grupo, hoy en día, en la actualidad, no estás como fuera del día, o sea, no estás en el día, porque existen lo que yo decía, los grupos y los subgrupos. O sea, están los grupos que son el típico el listo, el no sé qué, el tal, pero luego están los subgrupos que pertenecen al rap, al heavy, al tal, y en esos, si no perteneces a un grupo, no está. Que resulta que son los que se ríen de los otros y los que creen que están por encima, y es todo lo contrario, que están por debajo de los demás, de los que tienen marginados. Y no pueden con ellos. Efectivamente. Entonces yo pregunto a los oyentes, ¿qué grupo es el que deberíamos estar? Porque si... Pues si... el grupo, sencillamente, te voy a decir, Carlos, hace años atrás, me vuelvo a remontar años atrás, porque antaño no pasaba esto, porque en todos los colegios se llevaba uniforme. Allí no había persona que se pudiera meter con la otra persona por la forma de vestir, por la forma de eso, y no había esos problemas. Los problemas que hay ahora de esos subgrupos, de esos grupos tan radicales y de esta violencia que se ha generado, ha venido todo por estos problemas. Entonces yo creo que se debe tomar muy en cuenta. Living free, season ticket on a one-way ride. Asking nothing, leave me be. Taking everything in my stride. Don't need reasons, don't need rhyme. There ain't nothing that I'd rather do. Going down, it's party time. Yeah, my friends are gonna be there too. I'm on the highway. Stop signs, speed limits. Nobody gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it. Nobody gonna mess me around. Hey, Satan, paid my dues. I'm playing in this bluegrass band. Hey, mama, look at me. I'm on my way to the promised land. Está el trovador del tiempo con nosotras y nosotros. Está. Bien, Méndez. ¿Qué tal va esa semana? Bueno, bien. Sí. Aquí componiendo y escribiendo para mi diario. Joba. Crónicas de Carvajal. Oye, un día tendrás que bajarte a la radio a contarnos eso, ¿no? De tu diario. Bien, algún día iré por allí. A ver si es verdad que ya te echamos de menos aquí en los estudios. De todas formas... he oído que hay nuevos contertulios. Hay nuevos contertulios. Bueno. Mira, aquí tienes a... Amigo y compañero José, te doy un saludo y un abrazo muy fuerte, que sabes que te aprecio mucho. Ya. Y Carlos Félix. Sí. Buenas tardes. Quiero reconocer tu labor y ese principio de programa que ha sido excelente. Gracias. Tú has dicho que la perfección no existe, pero te has acercado mucho a lo divino también, ¿eh? Gracias. Eres grandioso. Gracias, José, gracias. Bueno, voy a lo mío. A Fanny también quiero saludar. Hola. Hola, Fanny, guapa. Hola. Bueno, voy a empezar. Vamos a relajarnos un poco. Voy a empezar con una poesía infantil mía, suave. Se titula Barranquillo. Vamos allá. Trozo de leña caído a los pies del negrillo. El verano se acaba, el otoño comienza. Tus hojas empezarán a caer, negrillo, y mis lágrimas caerán con vosotras. En una fría noche de octubre, el asfalto al otro lado, la tierra suplicante, agua, agua, y el muro de bloques de cemento, impasible, inquieto e inexperto, porque no mira, no contempla, como yo, con ojos vivos, la gloria de mi tierra. 12 años ya, quizá más, quizá menos, te plantó mi padre como recuerdo suyo para las generaciones venideras, negrillo. Y viene como resumen, este poema tiene casi 20 años, pero el árbol que me refiero ha desaparecido ya algún tiempo, víctima de las máquinas, en la puerta de mi casa de Toro Zamora. Quiero decir que eso fue hace 20 años, de hace 20 años, o sea, 40 años. Tenía yo, pues, 8 años cuando escribí esta cosita. Bueno, y voy a recitar otra. Iba a escribir, leer algo de Alberti, pero es muy fuerte para relajarnos. Voy a leer una cosa intermedia. El perro tiene hambre. El perro tiene hambre, señora. No a quien perro ajeno de pan se queda sin pan y sin perro. Dele usted de comer, vieja ama. ¿Quién me lo dice, maldita alma? La voz de tu conciencia, dama ama. No esperes de mí el consuelo, no esperes de mí el alimento. Yo no tengo nada, solo arrugas y una vida pasada. ¿O qué esperabas de mi vieja, de mí, vieja hada? El amor de tus recuerdos, la historia de tu amor, el ser de tu existencia, la existencia de tu ser. Recordar tus amores perdidos, atravesar la llanura de tu senil, de tu mente senil. Vete ya, alma perdida, y déjame tranquila, que solo quiero morir. Bueno, pues dos poemas míos, un poco raros los dos. Me han gustado. Muy bonitos, José. Infantil, el otro, pues. No sé muy si bueno, tiene, José. No sé si el otro tiene unos 20 y pico años. Son ya muy antiguos y los he sacado del buzón de mi recuerdo. Uh-huh. Felicitaros. Sobre todo a Manuel Teste y a Carlos Félix. Gracias, José. Estáis haciendo un magnífico programa. Quería decirte, si me lo permite Belén, como sabes, pasó un momento delicado hace unos meses con mi abuela, que estuvo muy mala. Sí, es verdad, sí. Estuvo muy mala. Y te pedí por favor. Sí, te pedí por favor que me escribieras, estaba yo muy mal, porque yo a mi abuela la quiero con locura. Sí. Y te pedí por favor, sabiendo que tú eres un poeta excelente. Y te dije que iba a salir de esa y salió. Efectivamente, te pedí que la escribieras una poesía con amor y te la pedí con toda mi alma. Y se la di a mi abuela. Se emocionó aquel día conmigo cuando la leyó y lloramos los dos juntos y de aquella salió. Y yo te lo agradezco por aquel gesto que tuviste conmigo porque no se me olvidará nunca. Y ya sabes que me tienes para siempre, amigo. Y muchas gracias. Ese poema lo tengo marcado. Y mi abuela también lo tiene marcado, una copia que hice. Y muchas gracias. Y ese comentario que habéis hecho de Rousseau, que mucho del romanticismo del siglo XIX está basado en su obra, tiene razón. Carlos Félix, que sí, está muy bien redactado ese tema. Os felicito enormemente, ¿eh? Muchas gracias, José. Y era de comentarte esto para que lo supieran los oyentes. Y adelante, no desfallezcáis nunca, ¿eh? No. Sois buenas promesas. Muchas gracias, José. José, un abrazo muy fuerte. Un beso. Adiós, Fanny. Sigue adelante, José. Un beso para Belén. Sigue adelante, José. Un beso para mí y un beso para ti, Belén. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos, pues. Órale, ahí va. Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles. Por favor. dar paso a una mini agenda de actividades que podéis encontrar esta semana en el MUSAC. Mañana miércoles no tenemos nada, pero el jueves por la mañana continúa el curso de introducción a la historia del arte del siglo XX, como sabéis, este año centrado en una visión desde las diferencias de género. El jueves a las 12 de la mañana, como os decía, Mariola Campelo, educadora del Departamento Educativo del MUSAC, dará la clase titulada Otra mirada a la posmodernidad, mujeres artistas en los 80. El fin de semana el museo se dedica, como bien sabéis algunos, a los niños. Tenemos un taller infantil y cuentacuentos llamado El lápiz mágico que da la artista Cristina García Temprano. Se representará el día 13 de marzo a la 1 de la mañana en la biblioteca. Los niños estarán trabajando el viernes por la tarde, pero el sábado a la 1 estará abierta la biblioteca para todo el público y podéis ir a verlo. And I wonder if I'd see another highway. Os adelanto que el próximo martes, no estoy segura qué día es el próximo martes, en un momentito os lo digo. Bueno, da igual, el tema es que nuestro compañero del museo, del Departamento Educativo, Antonio González Chamorro, nos va a acercar al taller Proforma, un taller, como algunos de vosotros sabéis, que se está desarrollando en estos días en el MUSAC como desarrollo de una de las exposiciones que se inauguró a finales de enero, el primer Proforma 2010. Hay 15 personas trabajando con los tres artistas, Jon Miquel Euba, Sergio Prego y Chomín Badiola. 15 personas, como digo, colaborando con los tres artistas durante todo el proceso de expositivo. Y Antonio es el encargado un poco de la producción de este taller, con lo cual nos va a acercar en un programa específico sobre Proforma, sobre la exposición, a todo el desarrollo de este taller y a todas las acciones que están dando lugar. Este programa será el próximo martes, día 16 de marzo. Por último, avisar que el seminario Estéticas del PUN se va a desarrollar en el museo el 27 de marzo. Están todas las plazas llenas, pero aún así, si alguien está muy, muy interesado, pues se puede acercar por ahí. Don't confront me with my failure. Y nada más, tendremos una nueva edición de MUSAC abierto en Solo para locos, no para cualquiera, el 30 de marzo de este mes con nuestro compañero Luis Carlos Viejo. Nosotros hoy nos vamos a despedir ya. Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos los oyentes y bueno, pues gracias por habernos escuchado y lo hemos hecho lo mejor posible para ser nuestra primera vez aquí. Ha estado muy bien. Muchas gracias. Fanny, gracias por estar aquí otro día. Muchas gracias. Encantada de haber venido. Antes de dar paso a Carlos, que sé que quiere despedirse con una frase, recordaros a todos que los programas se pueden escuchar albergados en el blog del DEAC, deacmusac.es. Adiós, Carlos. Hasta luego y terminaré diciendo una frase, que el pensamiento del niño ha de permanecer en su naturaleza de niño. Venga, muchas gracias y hasta luego. Siempre que estoy afuera, sé que algo espera. Sé que en el tiempo en el que vivo la gente hace lo que quiera. Esa es la manera de encontrar sobrevivencia. En las calles, aunque es difícil, guardo la paciencia. Marco la diferencia y de lo que veo siempre aprendo. Cada quien sale y recolecta lo que está comiendo. Sigo viviendo a lo que para mí es correcto. Cuando busco la calma, el micrófono conecto. Cuando trabajo en rap, evito el defecto. El camino es recto, esa es mi forma. He aprendido que en este país la gente se conforma, no existe norma, porque la autoridad no te respeta. No sé de quién cuidarme cuando voy por la banqueta. Más bien no me confío ni de la policía, neta. La economía aprieta, gente malinterpreta, y la delincuencia no es nada discreta. En vivo que jamás había pisado, infectado de traición y odio. Pero mi rap aliado y el salón de pavimento siguen siendo mi mejor apoyo. Sumar y restar, pero mejor saber cómo sobrevivir en estas calles que no saben perdonar. Cuidar atentamente de mi espalda, amar sinceramente y no cegar mi corazón por una falda. La calle te hace fuerte, valoras lo que tienes y respetas a la muerte. Sudas por el pan, lloras por los que se van, preparas el camino y te mantienes vivo para los retoños que vendrán. Así es como la vida recompensa, paga con creces cada decisión tomada con inteligencia. Bendita calle nuestra, tatuada en mi memoria para siempre, escuela calle, mi mejor maestra. Cuando salgo siempre atento, si quiero lograr algo siempre lo intento. Es rendimiento el que acompaña la constancia. He visto caer a los que van con ansia. La circunstancia nadie lo pone fácil. Al caminar por esta vida.